Buenas tardes, Jorge. Juan Pablo Bertolini te saluda. Juan Pablo, un gusto nuevamente estar con ustedes y muy buenas tardes a la audiencia de Radio Kermés. Bueno, el gusto es nuestro, Jorge. Sabemos que tenemos pocos minutos para charlar sobre esto, que es bien, bien denso, pero nuestra audiencia viene más o menos informada periódicamente de las situaciones que se están dando desde hace rato en la provincia de Jujuy. ¿Cuáles son las novedades que están en una carta que ya fue remitida a la Internacional Socialista y que es parte de la denuncia de la Red Internacional, Jorge? Como tú dijiste al principio, la Internacional Socialista está celebrando su 26 congreso en la ciudad de Madrid desde mañana hasta el 27 de noviembre. La Unión Cívica Radical es el único partido argentino representado en esa internacional, una internacional que tiene más de 100 años de existencia, defendiendo los valores socialdemócratas de igualdad, de justicia, de paz, de cambios, de transformaciones, utilizando las instituciones. Y siendo Gerardo Morales el presidente de la UCR, y siendo la UCR el único partido político argentino perteneciente a esa internacional, nos pareció correcto que los otros partidos políticos, que la dirigencia que se reúne en este Congreso en Madrid, conociera que el señor Gerardo Morales, embajador de Jujuy, dice una cosa y actúa de otra manera. Entonces, desde la Red Internacional por la Libertad de Milagro Salas, hemos remitido una carta de 3 páginas con bastante detalle, a la mayoría, no hemos conseguido todos, pero a la mayoría de los 132 partidos pertenecientes a la Internacional Socialista, desde el Partido Socialista Francés, Español, Portugués, hasta partidos socialistas en Ghana, en Kazajistán, en diferentes partes del mundo que van a participar en ese congreso. Nos parece que, de vuelta, una internacional que tiene una carta ética que habla de igualdad, que habla de respeto a las minorías, que habla de funcionamiento de las instituciones por la libertad democrática y por la paz, no puede cobijar a una persona como Gerardo Morales. Por lo tanto, hemos escrito una carta basándonos en la carta ética de la Internacional Socialista y basándonos en sus declaraciones sobre la independencia judicial para explicarles, para demostrar que el señor Gerardo Morales no cumple con los valores socialdemócratas, no cumple con los valores que rescata, que defiende esa internacional. Por lo tanto, en la carta les pedimos que consideren si realmente quieren tener a una persona como Gerardo Morales en sus filas. Muy bien. Y ese es más o menos el contenido. La carta tiene 3 páginas, muy extensa, pero esencialmente lo que nos explayamos es en las actitudes autoritarias de control de los otros poderes del señor Gerardo Morales, y que con el paso del tiempo ya no es solo la persecución a Milagro Sala, ya no es solo la persecución a la organización barrial Tupac Amaru, sino es la organización, en la persecución a otras organizaciones sociales e inclusive a pueblos que simplemente no quieren aceptar lo que Gerardo Morales dice, convirtiéndose en lo que podemos decir un virrey feudal en la provincia de Jujuy. Jorge, también se habla en esta extensa carta de la declaración sobre la independencia del Poder Judicial o de los poderes judiciales del Comité Regional para América Latina y el Caribe de esa Internacional Socialista que se pronunció en junio de este año. ¿Nos contás brevemente, aunque desde el título ya es bastante elocuente, de qué se trata esta declaración sobre la independencia del Poder Judicial y que estaría totalmente atropellada en Jujuy, por lo menos? Exactamente. La Internacional Socialista, como muchas otras organizaciones a nivel internacional, tienen comités regionales. El Comité para América Latina y el Caribe, dado la inmensa cantidad de casos de lawfare que ha habido en América Latina, Rafael Correa, Lula, Milagro, Cristina, muchos casos de la utilización del Poder Judicial para la persecución de opositores políticos, en la reunión de junio de este año decidieron discutir y aprobar una resolución sobre la necesidad de la independencia del Poder Judicial. Y bueno, como tú dices, el nombre lo dice, hablan de la necesidad de que los jueces no reciban orden ni participen en las decisiones políticas del Estado, que las minorías sean protegidas, que la ley sea igual para todos, ese tipo de declaración, y la Unión Cívica Radical no tuvo ningún empacho en firmarlo. Entonces, en la carta también rescatamos eso, que, bueno, si esos son los principios, los valores que la Internacional Socialista y en particular el Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista rescata, promueve, no puede ser que permitan que una persona como Gerardo Morales se ensañe, se presente en sus congresos, ande por los pasillos dando la mano y presentándose como un posible candidato a presidente de la República Argentina. Definitivamente. Hay personas aún detenidas de la última razzia que llevó adelante el gobierno de Gerardo Morales con la venia del Poder Judicial de esa provincia, que está totalmente cooptado por esa fuerza política, y el lawfare brilla en todos lados siendo parte de sanciones injustas, persecución política y también este mecanismo, ¿no?, para proscribir a personas que puedan ser una molestia políticamente hablando para el gobernador de Jujuy. Una situación que, insistimos, todavía tiene 4 personas detenidas, como así también podemos señalar la persecución que ha ido creciendo sobre organizaciones barriales, sindicales y otras organizaciones políticas de esa provincia. Jorge, la verdad que estamos sumamente agradecidos contigo. Sabemos que estás en la República Argentina, que te viniste, no sabemos si por razones particulares o por otras, pero estás coincidiendo con esta formidable marcha que se está por realizar en la Plaza de Mayo, la primera vez que no va a estar siendo parte Eve de Bonafini en una marcha. Quisiera que nos dejes una reflexión de un minuto, Jorge, si tenés, por favor, para mencionarla, aunque sea en toda su magnitud, a nuestra madre, Eve. Yo estoy aquí por lo que tú dices, una alegría personal. Mi madre tiene 98 años, está todavía bien y he venido a visitarla. Y bueno, en la visita de mi mamá de 98 años hemos tenido la desgracia de que falleció Eve de Bonafini. Eve de Bonafini, como las madres y las abuelas, como Milagro, son de las mujeres que marcan camino, son de las mujeres que te enseñan que no hay que bajar la guardia, que en las situaciones más terribles, más insospechables de que podés triunfar, si tenés determinación, si tenés paciencia, si tenés fuerza, algún día tu verdad se ve. Mujeres como Milagro, mujeres como Eve, mujeres como Estela de Carlotto, nos va marcando ese camino. Y estando acá, yo sentí que, a pesar de que estoy distante de la situación argentina, dado que vivo en Canadá, no podía, dado que sí estoy aquí, no podía no estar presente en esta despedida, que seguro va a ser muy emotiva para Eve. Reflexión: no hay que bajar los brazos, no hay que darse nunca por vencido, y como decía Galeano, las locas nos están marcando el camino de la cordura. Definitivamente ha dejado también muy alta la vara Eve, para todas las personas que entendemos que los derechos humanos son parte de nuestro ideario y de nuestras banderas. Esa es la dirección, la que señala esa gran presencia que, bueno, yo digo que pasa más que a la inmortalidad, Jorge, a la ejemplaridad. Tenemos en quién pensar en la hora en la que nos sintamos un poco desorientados. Bueno, te agradecemos, Jorge, nuevamente por este ratito, y bueno, tienes el micrófono a disposición para saludar o mencionar algo que te parezca importante, pero muchas, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Juan Pablo, gracias a Radio Kermés, gracias por seguir prestando atención a las injusticias en la Argentina, y lo único que quiero decir, cuando la Red Internacional por la Libertad de Milagro actúa y usa el nombre de Milagro, lo usa como un símbolo. queremos la libertad de Milagro, queremos la libertad de la otra gente detenida en la Tupac, queremos la libertad de los otros y otras detenidas en Jujuy, queremos la libertad de las mujeres mapuche. Cuando hablamos de la libertad de Milagro, lo que estamos diciendo es no más presos políticos en la Argentina, queremos libertad democrática para todos y todas los argentinos. Muy bien, excelente. Jorge, que tengas muy buena jornada. Estaremos caminando, marchando contigo, ¿eh? Un gran abrazo. Un gran abrazo. Jorge García Orgales, de la Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala.